Nosotros allá en la avenida San Silvestre del barrio Litoral, es una zona aledaña, una zona poblada. Hemos conformado una brigada vecinal, ¿no? Estamos hablando ya en el mes de agosto del año pasado y venimos trabajando día a día, ¿no? Siempre en beneficio de los vecinos, porque usted sabe que allá día a día hay asalto, hay robo. Recientemente el día viernes a eso de las 4 de la mañana han robado una moto de una familia pobre, pues, ¿no?, de escasos recursos. Y lo cual hoy hemos venido a coordinar con las autoridades para que todos estos robos, pues, se esclarezcan, a ver en qué y cómo anda, ¿no? Porque usted sabe, si nadie dice nada, eso se acaba ahí. Ese es uno. Otro también hemos venido a pedir a través de una carta a las autoridades responsables de seguridad ciudadana un módulo policial para nuestra zona. Porque usted sabe que barrio litoral, estamos hablando, pues, del cuarto, quinto anillo, ¿no? Y si nosotros llamamos a la policía aquí a la 110, va a demorar mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de una distancia de 4 a 5 kilómetros, lo cual eso a nosotros no nos ayuda, ¿no? Por eso estamos pidiendo un módulo policial que se construya en nuestro barrio, en litoral, para que así la población esté, digamos, brindado con la seguridad ciudadana, con la policía, de cerca.